Radio Nehuen. Y este programa está especialmente dedicado, ya, a de alguna forma entregar lo que es una pequeña, bueno, un pequeño granito de arena frente a lo que es las acusaciones con respecto a lo que es la violencia del patriarcado. Ya, tal como le pusimos, de hecho, a este programa especial, contra la violencia del patriarcado reculiao. Así, vos, corta, ya, con garabato y todo. Así que, ¿por qué es así, vos? Y justamente como ha salido, bueno, en diferentes medios de comunicación, ustedes saben lo que sucedió con el vocalista de Los Tetas, y en base a eso, siempre cuando sucede algo con alguien conocido, siempre aparece en televisión. Bueno, también hay otras noticias que también no son personajes tan conocidos, pero bueno, sigue apareciendo obviamente lo que es y que se pone en boga y que se pone como de moda el hecho de estar maltratando a lo que son las mujeres. Así que este programa va a estar dedicado exclusivamente a todas las damas que escuchan el programa y junto con eso queremos dedicarlo y hacerlo extensivo a todo lo que es el género femenino, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque vamos a estar tocando temas, vamos a estar tocando canciones dedicadas exclusivamente para ellas, ¿ya? Dándole todo lo que es el Nehuen, dándole todo lo que es la fuerza de poder denunciar cualquier tipo de violencia, de poder decir, oye, no, pues, párala, ya, no te la voy a aguantar, ¿ya? De poder decir, no estoy de acuerdo con eso, así de corta, pues, ¿ya? Y que no vengan otros, obviamente, que se crean superiores a lo que es el género femenino. Como le pusimos también, mata a tu facho macho, ¿ya? Y qué mejor que comenzamos con la buena música a través de Anita To You con el tema Antipatriarca. Antipatriarca, que es un tremendo temón y con la tremenda letra justamente dedicado a todos esos patriarcados, ya que se cree que todavía están en la edad de las cavernas y en la cual pueden llegar y maltratar a lo que es la mujer y tomarla del pelo, como se ve en las películas, así como lo prehistórico. Ya, compás, ya a esta hora, como siempre, vamos a tomar un poquitito de aire, vamos a tomar un poquitito de agua porque vamos a saludar a todas las radios cómplices. Todas las radios cómplices que nos cobijan semana a semana, que nos entregan parte de sus señales para nosotros aparecer como, adivinen cómo, contra Babilón. Y ese es el tremendo aplauso que les expandimos a todas las radios cómplices de la Contra Babilón. Ya respiramos y damos a conocerlas de inmediato. Primero que todo, como siempre, saludamos a las compañeras del colectivo feminista libertario directamente desde Neuquén, Argentina. Las compañeras de Casandras, en la cual tienen su radioteca online llamada casandras.radioteca.net, exclusivamente llamada de orugas y mariposas, en la cual aparecemos todos los días jueves a contar de las 10 de la mañana. Saludamos la radio chileno-argentina porque la radio chileno-argentina tiene un nombre y se llama Contrafarsas. Todos los días lunes a contar de las 22 horas sonando en contrafarsas.org. La Parinacota Radio Popular, pues compas, ahí directamente, ahí en Quilicura. Estamos sonando a través del 107.9 de la frecuencia modulada para todos los vecinos de Quilicura en horario rotativo, sonando la contra. La que queda en el bocado de la Bahía de San Borombón es la Radio Libre 96.3 Santa Teresita, comunitaria, alternativa y popular. Todos los días miércoles y domingo a contar de las 15 horas sonando en Radio Libre 963.wordpress.com, que es el link donde pueden escucharlo online, y a través del 96.3 FM, esto es en Buenos Aires. Saludamos también a los compañeros que también son de Buenos Aires a través de lo que es Radio Semilla, radiosemilla.com.ar en la señal online y a través del 106.5 para todos los vecinos a través de la frecuencia modulada. Todos los días sábado a contar de las 22:30 horas sonando en Radio Semilla la Contra Babilón. Saludamos también a los compañeros de Radio Alternativa FM, pues compas, directamente desde Montevideo, Uruguay. Alternativa FM 105.5 de la frecuencia modulada y a través de la radio online, Radio Alternativa FM 1055.blogspot.com.uy, todos los días viernes a contar de las 22 horas, sonando la Radio Alternativa. Radio Lucha Libre directamente desde Guatemala, compas, directamente desde Guatemala a través de radioluchalibre.listentomyradio.com, todos los días jueves a contar de las 4 de la tarde, sonando en la Lucha Libre, la Contra Babilón. En la Villa Francia también nos escuchan a través de los días, el día sábado a contar de las 18 horas, a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y comunas aledañas, obviamente, donde puede llegar lo que es la señal del 107.9 y a través de radiovillafrancia.cl. Saludamos también, deberíamos estar sonando a través de Radio Galáctica y nunca más supimos de la Galáctica. Ya por el 107.1 de la frecuencia modulada y a través de galáctica.wordpress.com. Los viernes a contar de la 1 de la mañana deberíamos estar sonando. Ojalá se manifiesten los compañeros de la Galáctica. Sería bueno. Radio Manqui directamente desde Rancagua a través del 102.9 de la frecuencia modulada y a través de la señal online radiomanque.org. Todos los días sábado a contar de las 6 de la tarde sonando en La Manque. La Radio Ucal Libertaria se está entrelazando ahora, a esta hora, a través de las señales de Radio Nehuen en el 97.5 de la frecuencia modulada en San Fernando y a través de radioucal.caster.fm. Todos los días viernes también a contar de las 11 de la noche y los miércoles a contar de las 10 de la noche. Hoy la radio comunitaria de la Universidad de Chile, ¿saben cómo se llama? No tengo idea. ¿Saben cómo se llama? Radio Juan Gómez Milla, pues compas. Radio JGM, todos los días domingo a contar de las 22 horas sonando en la radio jgm.cl. En la Bioolímpica también en Ñuñoa sonamos a través de radio.ccbcortao.cl todos los días viernes a contar de las 2 de la tarde sonando en la Bioolímpica. En la señal del viento también se escucha contra Babilón. Ah, ¿cómo quedó esa? Radio Curruf, radiocurruf.wordpress.com todos los días viernes a contar de las 21 horas sonando en la Curruf. Radio Conciencia de Rosario a través del 107.7 de la frecuencia modulada en la comuna de Rosario todos los días viernes a contar del mediodía sonando también a través de radioconciencia.org. Siempre a la izquierda del dial, 87.7 de la frecuencia modulada directamente en Valparaíso, compas. Estamos hablando de la Radio Placeres de Valparaíso. A través de radioplaceres.cl también nos pueden escuchar a contar de las 23 horas. ¿Y qué día? Los días sábados, pues, compas. Y a través del 87.7 FM, ahí colgando el dial. En Bogotá, Colombia, también nos escuchan a través del 88.4 FM en la radio Suba al Aire y a través de Suba al Aire 884fm.blogspot.com todos los días miércoles a contar de las 21 horas sonando en la Suba al Aire. En la Radio Pirata también, no sé si todavía exista, ojalá que exista la Radio Pirata todavía, deberíamos estar sonando los jueves a contar de las 11 de la mañana en 103.3 de la frecuencia modulada. La Michoacán, sí, pues compas, directamente desde Monte Águila, a través de radiomichoacán.cl, todos los días viernes a contar de las 7 de la tarde, sonando en La Michoacán. En Panamá también nos escuchan Radio Temblor por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas, en el bloque informativo alternativo, sonando diferentes programas de la Contra Babilón. Chiquiropop. Radio Educativa FM también, 106.9 de la frecuencia modulada en la comuna de Nancagua, en la sexta región, todos los días sábados desde las 21 horas sonando en la Radio Educativa de Nancagua, pues queridos compas. Ahora también a esta hora estamos sonando en la Asalto Mata Radio, ahí está, me cuesta, es como Asalta o Asalto, Asalto Mata Radio, directamente desde España, compas, hostia. asaltomata.website.com/asaltomata, estamos sonando ahora en la Asaltomata. Saludamos también a los compañeros de Radio Zapote de México, Radio Zapote de México a través de radiozapote.org, sonando todos los días viernes a contar de las 10 de la mañana, sonando en la Zapote. Chingale, güey. Y saludamos a los compañeros por último también de vozchile.blogspot.cl, que son una página en la cual van subiendo los programas semana a semana y pueden descargarlo desde ahí o pueden escucharlo desde ahí. Oye, ya, ahí, poquito agüita, respiramos un poco. Y seguimos con las radios cómplices, pues, compas. Tenemos que saludarlas a todas. Y siempre nos vamos a dar el espacio para poder saludarlas a todas, porque cada una de ellas se merecen, obviamente, nuestro espacio y nuestro minuto. No sé cuánto nos demoramos, de repente nos demoramos como 10 minutos, dicen que nos alargamos un poco, pero bueno, vamos a seguir haciéndolo, lo lamentamos en el alma. No, en realidad no lo lamentamos tanto, pero si te gusta escucharlo bien, si no te gusta escucharlo, mala cuea, como diría por ahí alguien. Ya, así que la vamos a seguir saludando porque gracias a ellas, obviamente, nosotros podemos seguir apareciendo como programa radial. ¿Qué haríamos los programas radiales si no tuviéramos radios en las cuales poder aparecer? ¿Ah? ¿Qué pasaría? Pasaría esto, mira. Eso pasaría, vos. Eso pasaría, vos. Pero obviamente no va a pasar porque tenemos radios cómplices, pues. Estaríamos en silencio. No existirían espacios. No existirían radios libres. No existirían radios comunitarias. Porque las radios comerciales van a seguir existiendo igual. Pero para eso están las radios comunitarias, obviamente, para poder dar a conocer este tipo de programas, que son una mierda, pero lo importante, obviamente, que ojalá les pueda gustar y les pueda gustar la música también, que nos representa totalmente. Y a propósito de música, vamos a ir en forma inmediata, vamos a seguir con la música, obviamente, dedicada a las damas. Esto es Caras Citadinas, con el tema Mujer. Esto es sacado de un disco homenaje a Maldita Vecindad, tremenda banda, de hecho, antigua banda de México, ¿ya? Del disco que se llama Homenaje Maldito, y en la cual aparecen diferentes bandas de hechos que de alguna forma tributan a lo que es Maldita Vecindad con diferentes temas de ellos, ¿ya? Y este es uno, llamado Mujer, y vamos a ir a escucharlo. Esto es Caras Citadinas, y luego vamos a escuchar a Oye Primate, del disco Lucha en Carretera del 2015. Vamos a escuchar Mujer Despierta, porque ya estamos en el Contra Babilón. A esta hora, comparta y difúndala. We'll be right back.

se lo dieron como fauna acompañante, porque ellos en sus registros pesqueros no tienen autorizado para pescar reineta. Pero como los gobiernos están de mano con la industria, en una ley rápida que hicieron el año 2013 entre el Senado, las dos cámaras, en dos horas, en un día, le dieron una ley para que pudieran pescar reineta con red de arrastre como pesca acompañante. Y eso está destruyendo la reineta. La reineta está desapareciendo. No permiten tampoco que el pescado llegue a la edad adulta, entonces... Por supuesto, están, porque la red de arrastre no hace una diferencia. El arrastre saca todo lo que entra al copo. Todas las pesquerías, dorado, raya, mantarraya, pesca merluza, que ahora están por cota y muy poca, todas las acabó la red de arrastre, el arrastre industrial. Y nosotros estábamos exclusivamente, la reineta era exclusivamente para el artesanal. Pero los gobiernos pasados autorizaron al arrastre, a la industria para pescar con red de arrastre reineta. La reineta va a desaparecer, no va a haber más reineta de aquí a 4 o 5 años en las mesas de ni un chileno. Si la pescamos los artesanales, puede seguir, porque nosotros somos una flota selectiva. ¿Me entiendes? Nosotros trabajamos con arte de pesca anzuelo y una pesca selectiva. Las cantidades que sacamos son pocos. Un barco entra con 800, 1000 toneladas. Una lancha entra con 5, 6 toneladas, 4 toneladas. Entonces, en ese sentido, ustedes ahora lo que están exigiendo es que se cambie la ley de pesca. Según dicen, bueno, los letreros dicen no la ley de pesca, ¿me entiendes? Además que usted sabe que fue hecha por mucha corrupción y mucha gente que está haciendo, muchos políticos que recibieron cohecho, recibieron soborno. Por supuesto, se retiraron de la política, ahora trabajan con la industria, ¿me entienden? Y nos mataron la pesca artesanal. Nosotros nos pusimos de acuerdo con la novena región, con la décima región. Esta es la punta de lanza porque venimos acá, el 10 tenemos una reunión con el ministro, vamos a ir mucha más gente a La Moneda, y si no nos dan solución, nosotros nos vamos a movilizar en las tres regiones, nos vamos a movilizar, porque no es posible que en este país le estén dando todo a la industria. Alrededor, más o menos, como ustedes calculan como dirigentes, ¿cuántos pescadores están viendo afectados por este sistema de pesca de arrastre? Entre las tres regiones yo creo que unos 4.000 a 5.000 pescadores, como mínimo. Y de ahí, porque nosotros generamos mucho trabajo a la gente que trabaja con nosotros, que nos encarna, los vehículos, el que compra. Es una cadena de gente que la industria nos deja paralizados. Uh-huh. ¿Y qué es lo que se viene a nivel de movilizaciones, de organización? Depende de la respuesta que nos dé su pescadora y el ministro, porque está en las manos de él para declarar la reineta migratoria. No necesita ir al Parlamento, no necesita pasar por las cámaras. Está en las manos de él, su pesca, y del ministro. Usted sabe que la pesca no tiene ministerio, debiera tener, pero no tiene. Yo creo que son los intereses que son creados muy grandes. Entonces, si no nos dan respuesta, nosotros nos vamos a movilizar en las tres regiones para pelear. Esperamos, antes que se vaya este gobierno, que este gobierno se salve, haga algo bueno y nos den la reineta migratoria. Nosotros llevamos pescando reineta migratoria desde la quinta región alrededor de 30 años. Y la pesquería hasta el 2012 había abundancia. Hoy día queda la nada. Y si la industria sigue pescando, va a desaparecer. Le repito, como todas las pesquerías, que ningún gobierno, mire, usted escuche los discursos presidenciales, ningún gobierno ha sido capaz de tocar pesca de arrastre. No se escucha no a la pesca de arrastre en ninguno de los discursos presidenciales. Le tienen un temor tremendo a la industria. O sea, los gobiernos trabajan para la industria. Son familias muy poderosas las que... Familias, ahí está, decimos, 6 familias en Chile se les regaló el mar, y el resto de miles de familias en este país prácticamente no valemos nada. No queremos limosna, no queremos canasta, no queremos proempleo, no queremos que el gobierno nos regale nada. Somos gente de manos de trabajo. Lo que queremos es que nos abren el mar para poder... Vamos para adentro, para adentro. Vamos para adentro. Oh, oh. Ya, compas, ahí estábamos escuchando lo que es un audio que nos compartieron también, obviamente, compañeros de la Red de Medio de los Pueblos, y en la cual, de hecho, estaba hablando Fidel Vidal, con respecto a la movilización afuera de la Intendencia de Valparaíso, ya, en la cual pescadores de Lebu se manifestaron contra la ley de pesca de arrastre y exigieron que se les permita pescar la reineta migratoria, tal como decía el compañero. Esto implica que puedan seguir a la reineta desde la quinta región hasta la octava región, cosa que en la ley de pesca no se les permite. ya que solo se debe pescar en la octava región, que está siendo absolutamente depredada por la pesca de arrastre. Son alrededor de 4.000 pescadores afectados por esta situación, así que les compartimos justamente el tema de la entrevista de Fidel Vidal, que es de la agrupación Reineteros de Lebu, ya, octava región, y unas fotos también que se compartieron, pero obviamente no se las podemos mostrar. ¿Saben por qué? Porque somos radio, no podemos verlo. Ay, que son locos, ah, súper locos. Así que eso, compas. Obviamente, dentro de lo que es este programa antipatriarcado, ya, este programa especial justamente dedicado a las mujeres, no significa eso, compas, de que nosotros en ningún programa hemos estado hablando, obviamente, de la violencia en contra de la mujer. Bueno, no solamente en contra de la mujer, sino que cualquier tipo de violencia, ya. Pero llámense violencia y diferenciémoslo de autodefensa, obviamente, ya. Así que siempre lo hemos estado hablando, siempre lo hemos estado compartiendo y obviamente siempre hemos estado en contra de lo que es el tema de la violencia en contra de las damas, ¿ya? Así que este es un programa especial que queríamos hacerlo porque quisimos sumarnos también a lo que es la moda de que estén apareciendo obviamente todos estos hueones que le pegan a las damas, ¿ya? Así que quisimos dar también nuestro pequeño granito de arena, nuestro pequeño combo en el hocico a cada uno de ustedes, compas, que a lo mejor usted está escuchando y a lo mejor usted no se ha dado cuenta, o sí se ha dado cuenta, y en algún momento le levantó la mano a la señora, o le levantó la mano al pololo, perdón, a la polola, ya, o al pololo también puede ser, pero bueno, pero la polola en este caso, porque obviamente estamos en un programa especial feminista, podríamos llamarlo de esa forma, ya. Así que no, pues no lo haga más, ¿ya? Usted tampoco, señora, usted tampoco, señor, querida dama, no se deje amedrentar, obviamente, por estos machos que se creen machos prehistóricos, ¿ya? Así que no la haga, ¿ya? Usted tampoco se preste para esto, ¿ya? Y obviamente no hay que pegarle a las damas, porque bueno, así de simple, es así de simple. Oye, quería mandarle un gran saludo a propósito de... De repente me pongo a leer y ahí me voy para todos lados. Queremos mandarle un gran saludo a Cuyen Ray Pola, ya, que nos escribió justamente. Y de hecho tenemos una jornada que ya la tenemos dentro de la carpeta que vamos a dar en un ratito más, ya. Y nos manda: hola, hermano, difunda esta info. Estamos escuchando desde Rancagua. Están escuchando desde este minuto justamente a través de las señales de la... de Rancagua, pues, compas, ya, a través de la Nehuel. Y después obviamente lo escuchan a través de lo que es La Man, que ellos participan justamente con un programa desde Histeria Colectiva. Histeria Colectiva se llama Programa Antipatriarcal, ya, de Radio Manque. Así que les saludamos a los compañeros y colegas y a las compañeras y colegas de lo que es este programa, pues, compas. Y saludamos también a través de ella, saludamos a todos los compañeros que participan de la Radio Manque también, ya. Así que Radio Cómplice también, pues, ¿sí o no? Sí, vos. Ya, compas, vamos a continuar con la buena música. Esto es, este es una de las 1548 bandas, de mis preferidas bandas, y es Michu y la Sangre Rebelde. Puta, qué buena la banda, compas. Ya, y en vivo suenan las sotas también. Ya, así que, dice: soy la Polilla, Polilla de la Radio Man, que programa Histeria Colectiva. Eso es, Polilla, le mandamos un gran saludo, muchas gracias por estar escuchando y pásenla visito por ahí. Ya, así que escuchen también el programa Histeria Colectiva. A ver si nos comenta también qué día sale. Ya, a ver si nos comenta por ahí, Polilla, escríbenos: oye, nosotros aparecemos en La Man, que con tal día, en tal horario. Ya, para que nos avise. Ya, compás. Y como les estaba comentando, bueno, vamos a ir a escuchar a Michu y la Sangre Rebelde, que es una tremenda bandota, con el tema Mujeres, justamente dedicado a todas las damas. Y también vamos a escuchar a Lengua Alerta, que también es uno de los 12.545 bandas y cantautores que me gustan. Y vamos a ir a escuchar del disco Aurora del 2014, vamos a escuchar Mujer, tu poder, así de corta. Así que dos temitas más dedicados justamente a cada una de ustedes, ¿ya? Estos temitas sonando acá en La Contra. Independiente, haber luchado por un futuro diferente, vivir plenamente, sentirme tranquila. puedo amar al resto, podría haber hecho algo. Tenía miedo con el paso del tiempo, ahora reflexiono y pienso. Te quemaron en la hoguera, pero nunca consiguieron apagar tu fluorescencia. Mujer, tú eres un batallón de piel y en resistencia. El misterio que no es capaz de revelar la ciencia. Eres la luz que guía en tiempos de demencia. Eres la musa llenando de vida y voz mis ocurrencias. Eres la musa llenando de vida y voz mis ocurrencias. Escúchame, mujer, escúchame. Mujer, no dejes que te quiten tu poder, again, no. No dejes que te quiten lo tuyo. No dejes que te digan cómo tienes que ser antes que con nadie contigo ser fiel. Mujer, no dejes que te quiten tu poder, again, no. No dejes que te quiten lo tuyo. No dejes que te digan cómo tienes que ser antes que con nadie contigo se fiel. No dejes que te usen y nunca más permitas que de ti abusen. No dejes que te usen, no more, no more, no more. Y eres de fuego y sueños y eres lunar espejo. Y mientras me contengo, contemplo en ti ese templo. Te ofrezco lo que tengo, las flores de estos versos. Mis manos, mis anhelos, mi risa, mis desvelos. Y eres de sol, destello, de este mundo lo veo. Sintiendo por tu cuello, me enredo en tu cabello. Te ofrendo lo que tengo, mi canto y sentimiento, mis brazos y mi aliento, mi amparo y mi sustento. Y me envenenes tu piel con su magia. Para mí tú así eres bella, natural plumaje. Me rindo y me dejo llevar ante tu oleaje. Yo te sigo con mi fe como mi único equipaje. Y no te creas lo que te dicen las revistas. 90, 60, 90 cifras no realistas. No hace falta más glamour egocentrista. Si estás perdida espero que esto te dé alguna pista. Mujer, no dejes que te quiten tu poder. Again, no, no dejes que te quiten lo tuyo. No dejes que te digan cómo tienes que ser antes que con nadie contigo ser fiel. Mujer, no dejes que te quiten tu poder. Again, no, no dejes que te quiten lo tuyo. No dejes que te digan cómo tienes que ser antes que con nadie contigo ser fiel. Mujer como la tierra, dadora de vida, amante, compañera, madre, amiga, hermana, hija. Mujer despierta la diosa que llevas ahí dormida. Eres ternura y eres fuerza, dulzura, florida. Yo ya no te quiero ver sumisa y sometida. Yo te quiero libre y expandiéndote llama encendida. Maravillando al mundo con tu magia agradecida. Sintiéndote digna, sintiéndote bienvenida. Porque yo no quiero verte más sufrir. Me quema dentro un fuego si te veo así. Sabes que tienes en tus manos el poder de decidir. Tan solo dime si a mi lado tú quieres seguir. Porque no tengo intención de ser una prisión oscura. No quisiera llegar a sentir que esto es una tortura. Yo prefiero poder ofrecer a tus dolores cura. Curarte toda tristeza y toda amargura. Curarte toda tristeza y toda amargura. No dejes que te quiten tu poder, again, no. No dejes que te quiten lo tuyo. No dejes que te digan cómo tienes que ser antes que con nadie contigo ser fiel. Mujer, no dejes que te quiten tu poder, again, no. No dejes que te quiten lo tuyo. No dejes que te digan cómo tienes que ser antes que con nadie contigo ser fiel. Libertaria se toma las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Porque las guitarras son incendiarias en Contra Babilón. Dentro de lo que es el espacio de Trova Libre, ya, de Trova Libertaria, de Trova Contestataria, llamémosle como quieran, pero que de alguna forma cuando esas guitarras nos disparan y disparan directamente en contra del poder, son preciosas. Se iluminan justamente a través de lo que es una luz que alumbra la revolución. Vamos a escuchar dos temas, dos cantautoras justamente que aparecen en un disco compilado, doble de hecho, llamado Ni Una Menos, ya que justamente se sacó desde el momento que se empezó a difundir lo que es el movimiento de Ni Una Menos, a través de lo que son diferentes movimientos ciudadanos, ¿ya? A través de lo que son diferentes redes sociales también. Vamos a ir a escuchar 34 puñaladas, con, que aparece con Victoria Diray, y luego vamos a escuchar a Isabel Parra con el tema Asesinadas. Dos cantautoras sonando en el espacio de Trova a esta hora. Sus cosas descoloridas y todo eso que llaman vida, vengan a ver cómo el suelo se quebró bajo sus pies. Sobre su cama durmió el silencio, durmió la calma, la duda impura. Pasen a ver cómo el suelo se quebró bajo sus pies. heridas a palos, muchachas cansadas de tanto llorar. Mil y una noche le rezan a un santo que nunca las quiere escuchar. Vírgenes rotas, muñecas esclavas, garpando la cuota de su soledad. Un dios cafillo les tiende una mano y con ella esta trampa de un brillo mortal. Se quebró bajo sus pies. Vírgenes rotas, molidas a palos, muchachas cansadas de tanto llorar. Mil y una noche le rezan un santo que nunca las quiere escuchar. Vírgenes rotas, muñecas esclavas, garpando la cuota de su soledad. Cafillo le tiende una mano y con ella esta trampa de un brillo mortal. Ni un cabo suelto quedó en su vida, bastantes nudos, ninguna pista. Aquí vive el mismo hombre, él que me va a asesinar. Cada día me thank you. hieren sus manos, me insulta su boca. Los hijos preguntan, no sé responder. Como ve, visualizar este nuevo amedrentamiento que tenemos como pueblo. Hoy le toca nuevamente al lonco Facundo Jones Walla ser detenido arbitrariamente con este supuestamente orden de captura que todavía, recordemos que en el año pasado, 2016, en agosto, el juez Otranto en la provincia de Chubut le dio de baja a todo esto. Entonces, lo que ahora se está esperando es que esto se finalice, supuestamente con esto que recién usted decía, que la mien de él lo está diciendo, que supuestamente sería un acto burocrático, pero lo que vemos claramente es que es un hostigamiento. Recién acabo de comunicarme con la gente que está esperando ahí la audiencia, está convocada a las 2:30 y ahora dicen que hasta las 4 de la tarde que no venga el juez no se va a resolver. O sea que siguen encarcelándolo bajo estas imputaciones que son de la burocracia propia del sistema judicial, porque claro está de que no hay un motivo real para tenerlo encarcelado. Lo que sí es que también se está a la espera de que se haga un nuevo montaje. O sea, nosotros como pueblo ya estamos acostumbrados a que tanto del lado Guluche o del lado del Polmapu se nos criminaliza y se nos hace un montaje. Entonces la posibilidad que ahora se rumorea es que nuevamente la Interpol haga un pedido de captura. Entonces, frente a esto estamos alertados, en situación de movilización y alerta constante, porque es totalmente arbitrario estas situaciones, que es totalmente represivo y que no solamente se está dando ahora con el Lamien Lonco Facundo Jones Walla, sino que hace unos días los Lamien que estuvieron cruzando la UEN, que para nosotros es la medicina, fueron también detenidos, se fue también incautado el la UEN, que para la que la gente se informe, el la UEN son unas botellas de un remedio que es un té hervido de plantas, de árboles, de cortezas, que se prepara, que lo preparan las machis. Estos Lamien estuvieron haciendo una acción en Senasa. Y entonces, estos pasos de la frontera, tanto provinciales como internacionales, a nosotros como pueblo totalmente nos discriminan. Ya vernos con el pañuelo, con el munalonco y con los aros es motivo de detención y discriminación. Cada vez que pasamos por un colectivo, a esas personas que estamos ahí con esa vestimenta se nos baja el colectivo. Entonces no es solamente esta situación, esta es como que rebalsa nuevamente nuestra calma, que nosotros venimos incluso ahora de compartir junto con los Lamián la ceremonia del Año Nuevo de Huitripantu, y lo que hay que ver acá es que el Estado lo único que visualiza el Huitripantu es el folclorismo. Así que realmente estamos en grave situación de alerta y pedimos fin a esta ley antiterrorista que se nos está aplicando como pueblo. Basta el hostigamiento de todas las comunidades. Obviamente le exigimos la libertad del Facundo Yones Guala y que se termine de una vez por todas el terrorismo de Estado que sufrimos en territorio mapuche. De Rutina se permitiría a unos 50 kilómetros de acá de Bariloche y Bolsón. Fue identificado, se identificaron a todas las personas que circulaban en ese momento con él en el auto y en un principio fue demorado porque sentía que tenía todavía vigente el pedido de Interpol, el pedido de captura. Después de 4 o 5 horas se lo tuvieron ahí en el puesto de gendarmería en Villegas. Se decide que sí, que tenía que quedar detenido porque estaba vigente el pedido de captura y se lo trasladó acá a Bariloche. Bueno, ayer estuvimos todo el día esperando la audiencia que se comenzó. En un principio nos dijeron que era a las 12 y media del mediodía, pero empezó alrededor de las 8 de la noche. Y lo que nosotros teníamos entendido y que sabíamos y que nos decían los abogados era que él debería quedar libre porque era totalmente ilegal todo el procedimiento, porque ya había tenido un juicio, porque no se puede juzgar dos veces por la misma causa de una persona. Lo real es que alrededor de las 10 de la noche nos avisan de que lo que supuestamente dictaminó el juez Otranto en aquella oportunidad en Esquel el año pasado fue la nulidad de la detención y la investigación que se había hecho previa a la detención del lonco Facundo Yones Guala. Pero no se había dictaminado la nulidad de la extradición. Así que, nos dijeron que el juez tenía hasta hoy a las 6 de la tarde para decidir la excarcelación o no, y si en 30 días aproximadamente se tendría que volver a hacer o a realizar el juicio por la extradición. Así que ahora en estos momentos estamos a la espera de las novedades y eso, esperando y teniendo llamando a todos lados, buscando que apoyo. Sabemos que allí siempre están apoyando la lucha de los y de todo el pueblo mapuche. Así que sabemos que solo la unión en estos momentos nos va a hacer fuerte y va a hacer que nuestro lonco pueda estar en libertad nuevamente. Buenas mañanas, que estén bien, nos seguimos comunicando. Bueno, les agradezco, un saludo fraternal a toda la gente que se encuentra allí. Enviarles el mensaje que él nos envió ayer a través de Tukenencona, que se encuentra con él, que tengamos fuerzas, que esto nos tiene que hacer más fuerte, que nos tiene que unir más como pueblo mapuche. Él está muy fuerte, muy firme, y dice que cualquier cosa que pueda pasar, él va a seguir luchando desde donde sea, y que al llamar a todo el pueblo mapuche a que se levante, y como siempre lo decimos, que todas las luchas son válidas. Así que, bueno, un agradecimiento para todas las personas que se encuentran allí. Española, me espero callar. No callar. ¿Y sabe lo que hizo el gobierno en ese momento? Nos cagó a palo, disculpen la palabra, y nos detuvo. Así hemos crecido. ¿Ustedes piensan que a nosotros nos van a dar miedo los palos, los gases, las balas? Si ya nos han baleado un montón de veces, no nos han dado más alternativa que luchar con todos los medios que tenemos a disposición. Libertad al Lonco Huichafe, Facundo Guala. Basta de persecución al pull-off en resistencia, departamento Cuyamen. Dame tu frío, extranjero malvado. El enemigo se winca, huedache. Dame la guerra que... ¡Sí! Todo pa' dentro. Ya compas, ahí estábamos escuchando unos audios especiales con respecto a lo que es la liberación inmediata del lonco Facundo Jones Walla, ya, quien el cual justamente ahora se declaró en huelga de hambre y pidió a su comunidad que protesten para que lo liberen. El activista está detenido por ocupación de terrenos y de prender fuego a instalaciones privadas, ¿ya? Y el referente mapuche Facundo Jones Walla se declaró hoy en huelga de hambre, eso fue el día de ayer, y llamó a la comunidad mapuche a salir a la calle para exigir su liberación. La decisión del activista se conoció luego de que antes de ayer fuera trasladado desde los cuarteles de Gendarmería Nacional de Bariloche a la unidad 14 de Esquel, Chubut, donde continuará detenido según lo determinó el juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva. El día lunes próximo ya se va a desarrollar en la ciudad una marcha de las antorchas de la que participarán diversas organizaciones sociales y mapuches de la región. Ya, así que eso, compas. Facundo Jones Walla, si no me equivoco, en algún momento fue liberado. Después obviamente fue detenido nuevamente y hasta la actualidad, justamente tal como les estábamos comentando, se declaró en huelga de hambre justamente exigiendo su liberación, y en la cual escuchamos justamente dentro de lo que es el audio que escuchamos, ya que se está planeando un nuevo montaje justamente con respecto al Weichafe, al compañero, al comunero. Ya, compas, porque aquí, no solamente aquí en Chile, suceden obviamente lo que son los abusos de parte del Estado y de parte de lo que son los aparatos represivos del Estado, justamente, sino que también tenemos que recordar de que existen puelches, de que existe el mapuche en territorio argentino también, ya, tal como el compañero Facundo Jones Walla, ya, y existen weichafes también. Ya, compas, vamos a continuar con la buena música, dedicándole justamente todo lo que son los temas a las damas, ya, las damas que van a estar escuchando justamente este programa. Primero que todo, vamos a saludar a los compañeros de, como les estábamos comentando, de compañeros y colegas, compañeras y colegas también, de lo que es Histeria Colectiva. Ya, ellos están todos los días miércoles desde las 11 de la mañana para que los puedan escuchar a través de Radio Manque, compas. Así que para que puedan escuchar Radio Manque, ya, y puedan escuchar también el programa, ya, de la bolilla. Ya, queridos compañeros y vecinos, esto es Huechequeche Nitraún. No podían no estar en este especial. Huechequeche Nitraún, yo. Esto es del disco Mensaje para Nuestro Pueblo. Vamos a escuchar Papito Corazón, que es dedicado justamente a todos los papitos corazón que van dejando niños ya por en las diferentes vidas de cada una de las damas, de cada una de las mujeres. Y después se van olvidando obviamente de ellos. Ya, Papito Corazón, dedicado justamente a todos esos papitos corazón. Y luego vamos a escuchar a Limando, del disco Toti Toti del 2012. Vamos a escuchar a Mi Compañera, dedicada justamente a lo que es el poder femenino a esta hora. Creció mi guatita, pasaron 9 meses y di a luz a mi hijita, una beba hermosa que el mundo necesita. Un día apareció el buche a rogarme para que le escuche, llegó dándose las de padre, igual siga siendo un cobarde. Viniste a hablarme de rectitud, Norche, eso no eres tú, llenándote la boca con nuestra cultura. Oye, nunca subiste a mi altura. ¿Y qué hace por la ausencia de tu padre? Y hoy le haces lo mismo a tu sangre. Te hiciste de rogar para hacerte responsable y llegaste obligado a buscarme. Y vení con la prepa a exigirme derecho. Oye, si hay que tener mucha persona. Con el pecho inflado viene a darle apellido. No sirve de nada y no cambia lo sufrido. Acá hay obligado lo justo en la pensión. Tu paquete de pañales no es solución. Jura ser buen padre en tu imaginación. Cumple con lo justo por obligación. Oye, papito corazón, no me pidas perdón, de cobarde es tu realidad.

Déjale, vamos a sacar a bailar a esta hora, compas, porque vamos a ir a escuchar dentro de lo que son los nuevos sonidos de La Rebelión. Vamos a ir a escuchar de inmediato a la tremenda banda Los Condones, del disco El Gran Escape, que es lo último justamente. Vamos a ir a escuchar el tema Hay Que Ver. Ya, buen tema. Vamos a escuchar la letra, compas, y junto con eso vamos a escuchar la letra y vamos a sacar a bailar también a esta hora con Los Condones. Y luego va a sonar Adicta Sinfonía, del disco Roble del 2016. Vamos a ir a escuchar El Problema, los nuevos sonidos de La Rebelión con Los Condones y luego Adicta Sinfonía en la Contra Babilón. Miramos al vecino desde nuestro poder porque nuestra economía no para de crecer. Abrimos nuestras puertas al dólar invasor, golpeamos en la cara al indio destructor. Y desde las alturas nos dicen qué hacer, políticos de turno demuestran su poder y nos hacen creer que ellos tienen razón, que por su mano el país está mejor. Ciudades que caminan al ritmo del reloj, industrias se abalanzan sobre el poblador. Desfile de millones ante nuestra nariz, bonanza y crecimiento para nuestro país. Y allá en sus palacios todo va muy bien, sueldos millonarios por votar una ley. Senadores, diputados, escuchen bien. Hay que ver de dónde viene la productividad, hay que ver de dónde viene la productividad, hay que ver de dónde viene la productividad, hay que ver de dónde viene. El que siembra la tierra, el que amasa el pan, el que baja la mina, el que se hace a la mar, el que construye escuelas, el que muele la sal, el que enseña a los niños cómo hay que luchar. Son todos ellos y muchos más los que abrazamos en nuestro cantar. Y el político debe aceptar que es el obrero el que trabaja de verdad. Hay que ver de dónde viene la productividad, hay que ver de dónde viene la productividad, hay que ver de dónde viene la productividad, hay que ver de dónde viene. Que tuvieron que involucrar a terceros y hacer la copia más barata de proyectos en que la creatividad afloró y nos hizo crecer. Y tú tan solo demostraste lo incapaz de tu plan, desparramando mierda y amarrando a tu clan. Hablan que van a cobrar, que palos van a sobrar, que malos vienen para matar, pero los vi correr a la primera y mal les fue. La forifa aquí sabe cómo calmar la seta, así que ten quien mejor. La identidad demuestra pasión y la calidad de la valentía en días de error. Por eso nos transformamos en los niños problemas, jugando libres, viendo cómo ustedes se queman y reparten cenizas donde mismo caminaron. El resultado, con poco viento se volaron. Con poco viento se volaron. el problema. Dime ahora quién tiene problemas. Dime ahora quién tiene problemas. Dime quién, dime quién, dime quién, dime quién. Dime ahora quién es el problema. Dime ahora quién tiene problemas. Dime ahora quién tiene problemas. Dime quién, dime quién, dime quién. Quise hacer lo que quise, ponen las tildes a mi profesión. Para algunos fue la excusa, para mí la salvación. En cuestión de rimas, formación en cada canción. Alimente la autoestima, no lo confundas con ego. Porque ese es el dilema, el miedo por el miedo. Hacer niño problema, refleja más el miedo del que apunta. Y no siempre al señalado le importan las disculpas. Empatía y amor, no todos queremos servir un patrón. Si esa fue tu elección, no la impongas. Error. Digo sin miedo. De equivocarme, elijo cómo, cuándo y dónde antes que puedas obligarme. Fluir con técnica vocal, flow y mensaje en la conciencia dominando el show. Y no hablo de escenario, ni cómo te mueves, hablo de vivir a diario y cómo nos manejan. I got trouble, no me preguntes cómo. Si estoy en el sillón en modo avión fumando porro. Ayer me vi con un millón y me lo gasté todo. Viviendo la vida ahora y no después tesoro. No habrá premio al ahorro, dinero va y viene y yo salgo a buscarlo solo. Saben que controlo, conozco cómo miran los palomos. Si ando por la Pobla de visita, paseando al cachorro. Vine a rimar por lo que importa y no por lo que ignoro. Si ayer pasé por mucho estrés y hoy día me borro. Si un día no te saludé, mañana me un apodo. Si ves después que lo logré, van a jugar mi modo. Los fomas haters cada vez que el micrófono tomo. Déjale al rimador llevarlo al siguiente episodio. Abre tu mente y deja tu rencor erróneo. Brillando con luz propia como estrella iluminando el podio. Oh. El problema, dime ahora quién tiene problemas. Dime ahora quién tiene problemas. Dime quién, dime quién, dime quién, dime quién. Dime ahora quién es el problema. Dime ahora quién tiene problemas. Dime ahora quién tiene problemas. Dime quién, dime quién, dime quién. Soy la piedra en el zapato del payaso tramposo. La nostalgia que abriga cuando el silencio es poderoso. No todo aquel que te dice hermano es familia. Fuck you, perras. El karma no se maquilla. Van a jugarme con qué ropa, pa, pa, pa. Con cadenas radiantes, brillos de alpaca. Trae pa' acá lo que dice. Va a mirar de frente las pupilas del diablo vendiendo cruz. Vengan, es que yo no les bajo la mirada. Y está de más decir que conmigo no hay nada que hablar. Destruido frente al espejo. El reflejo me dijo, quizás alcances el perdón, no así el olvido. Llenas aullidos que hablan de moral, con un tejado de vidrio más grande que el Estadio Nacional. Oye, pagué mi culpa, anda, lanza los dados. Puede que vengan a molestarme y terminen molestados. Compulamien, estamos nuevamente desde Temuco, Guarría, convocando a movilizaciones para el jueves 6 de julio en los distintos territorios, haciendo un llamado, exigiendo justicia para nuestros lamien que se encuentran encarcelados en dos procesos judiciales absolutamente irregulares, invocando nuevamente hacia ello la ley antiterrorista. El caso Lucinger Mackay, en el caso Iglesias, tenemos a nuestros hermanos mapuches haciendo huelga de hambre. Por lo tanto, este llamado es urgente para movilizarnos, para exigir justicia en ambos casos. Peucayal, Chaltumay. El que tuve, amulepe, amulepe, tañico me quedó el gato. Mi nombre es Silvia Colichó Yenquinao y mi marido se llama Alfredo Talcal Coche. Lo detuvieron el 9 de junio del año pasado, 2016, quien salió de la casa como a las 11 y tanto, le hicieron un control y lo detuvieron. En ese entonces nosotros estamos muy mal por lo que pasamos, porque llegaron 8 de la mañana, él no regresó a casa, yo no sabía qué pasó, nada, porque en esos tiempos nosotros, o sea que yo no escuché tampoco la noticia. Hasta el otro día llegaron los carabineros, allá en mi casa eran las 7 de la mañana, llegaron como 70 carabineros allá en mi casa. Solamente yo me encontraba con mi hija de 14 años y una nieta que tenía de 2 años en esos días. Y esos tiempos nosotros no podemos, ya lleva más de un año privado de libertad. Y le quitaron la camioneta, que era la única fuente de trabajo. Porque nosotros vivimos del campo, de la agricultura. Nosotros en esas camionetas trasladamos cereales, fardo para los animales, para poder mantener nuestra vida y nuestras casas. Y mi hija que está estudiando, y aún tengo hija que depende de mí, y lo están acusando bajo la ley antiterrorista. La abogada que está tomando el caso le ha pedido 2 veces la medida para cambiar la medida cautelar. Le dicen que es un peligro para la sociedad. Hace tiempo lo han periciado la camioneta, no le han encontrado nada. Ni una cosa, y tampoco la casa, tampoco cuando vinieron a llenar la casa, tampoco no encontraron ni una cosa, nada. Me rompieron todo, me rompieron la casa, me rompieron la puerta y no encontraron nada. Y lo mismo pasa con la camioneta, nada, no encuentran ni una cosa, y solamente le encontraron unos guantes de una nieta que tengo de dos años. Y ese guante, se supone que con ese guante que le dicen un guante de que ellos hicieron ese atentado de la iglesia. Lo detuvieron de la iglesia, como 6 kilómetros de la iglesia, y como 2 kilómetros de la casa donde él vive. Es la ley antiterrorista, no sé cómo pueden de aplicar esa ley, porque yo creo que acá en Chile no existe, no sé, no, porque la misma presidenta lo sacó y aún lo utilizan esa ley. Para mí no es justo, porque es injusticia esto, lo que estamos viviendo nosotros. Y lleva más de un año sin libertad y aún lo acusan por esa ley, no lo entiendo yo. Son tradicionales, no son de su antepasado. Su papá fue el lonco, y después cuando falleció su papá y le dieron ese puesto que su papá tenía. Y para nosotros, para acá es muy sagrado el ser el lonco. Porque tenemos 2 veces al año un millatón que nosotros tenemos por acá en la comunidad, que es peco. Que no tuvieron nada que ver, que lo pueden dar la libertad, que pueden investigar, pero que pueden, por último, sigan investigando, pero que él lo tuviera en su casa. No esta forma. Apoyo más que nada, porque nosotros somos una familia muy pequeña, lo que yo vivo en esta casa, y no sé, yo estoy viviendo mal con toda mi familia, y ojalá que lo apoyen en la marcha, no sé, tantas cosas que no pueden apoyar, por favor. Porque él es inocente, está en la cárcel. Y económicamente y también emocionalmente, porque él no está, porque él es el pilar de la casa, él es todo, él es el que llevaba la... Eso estamos nosotros mal en esa, en todo sentido, como digamos. Ya, compas, ya nos comenzamos a despedir, pero no, si todavía no nos vamos a ir. ¿Por qué razón? Porque nos queda un espacio todavía. Ahí estábamos escuchando ya 2 audios. Ya, primero que todo, compartimos el audio de la convocatoria de la Huerquén Ingrid Conejeros, haciendo un llamado justamente a sumarse a la movilización que se va a realizar este día jueves 6 de julio en la Plaza Hospital a contar de las 11 de la mañana. Ya, Y después escuchamos el testimonio de Silvia Colicheo, que es la esposa del lonco Alfredo Tralcal de Yaupeco, si no me equivoco, sí, Yaupeco, y que está prisionero justamente por el caso Iglesias, por el caso de la quema de las iglesias, ¿ya? Y ahí está explicando justamente el montaje que armó los aparatos represivos del Estado, los perros policías, con respecto a lo que es su marido, su esposo, ¿ya? Y siguen obviamente este tipo de montajes, no solamente acá, sino que como escuchábamos hace un ratito atrás, también en Argentina. Compas, ya de cuando comienza a sonar de hecho lo que es esta música, vamos a dar a conocer lo que son las actividades, las tocatas, las diferentes manifestaciones que se van a estar realizando, porque en este espacio damos difusión a eso. Primero que todo, los compañeros y las compañeras del justamente del el programa de la Radio Manque, ya Histeria Colectiva, nos enviaron lo que es esta primera jornada Feminismos Punk Tiagudos, ¿ya? Esto va a ser a contar de las 11 de la mañana, va a haber yoga, trae tu mate, a contar de las 13 va a haber una olla común, a contar de las 14:30 va a haber una radio, bueno, va a haber radio, música, micrófono abierto, compas. Esto se va a transmitir, de hecho, a través de la Radio Manque, ya para que puedan escucharlo también todas las personas que no participen. A la contar de las 16 horas en esta actividad también va a haber taller y anatomía y placer femenino. Info del evento, Face, contar de las 19:30, video, música, 11, niños, bienvenidos, trae tu feria, contrainformación, convoca y transmite Histeria Colectiva, programa radial contra toda autoridad y opresión de la Radio Manque. El día sábado 15 de julio, a contar, a ver, día sábado 15 de julio en Calderón 97, esquina Cáceres, en Rancagua, compas. Se va a estar realizando esto, obviamente la Radio Manque es de Rancagua, bro. Pero es de todos, no solamente de Rancagua, sino que es de todo el mundo, compas, como todas las radios populares. Ya, así que gracias a las compañeras que participan de lo que es el programa radial Histeria Colectiva. Ya, recuerden, escúchenlo en la Radio Manque, compas, todos los días miércoles a contar de las 11 de la mañana. Ya, compas, también tenemos a propósito de actividades y manifestaciones y radios libres, la Radio Ucán está organizando lo que es este Cawin, ya Cawin Museo Lir Cun Lauta. Ya va a haber almuerzo y música en vivo. Esto va a ser el día sábado 15 de julio desde las 13 horas. Organiza Radio Aucán 97.5 FM directamente desde San Fernando. Comunitaria Autónoma Libertaria. El menú es porotos con riendas, charquicán, pizza y mucho más. Reserve su plato por 3.500 pesos. Incluye vaso de vino, pebre y pancito. Ya, así que para que puedan participar de lo que es este Cawin de invierno que se viene en la Radio Ucán, pues, compas. También tenemos lo que es Mesmetízate. A ver, ¿cómo se llama? Mesmetice. ¿Cómo la va? A ver, Mesmetice, que es tributo a System of a Down, dice. Entradas 1.000 pesos, Conspiraciones K. Se va a estar presentando también Primero Muerto. Esto va a ser en el Bar Moby Dick, en Avenida Concha y Toro, 019, esquina Izaguirre, en Plaza de Puente Alto. Esto es acá el día 14 de julio, a contar de las 22:30 horas. Recuerden que tienen que etiquetarnos, compas, por ahí, ya para que nosotros podamos ir difundiendo justamente el tema de las actividades, ¿ya? Ska Root Party. Se va a estar presentando Mercurio Paradise, Manifiesto Ska Jazz y Los Precisos. Esto va a ser en el Bar Remolienda este día viernes 21 de julio, en Antonia López de Bello, número 76, 3 luquitas la entrada, desde las 23 horas, ya para que puedan ir a bailar Ska, Ska Root Party. Buena. Oye, y también las diferentes actitudes juveniles, a lo mejor no les suena, diferentes actitudes juveniles no les suena. Es la leyenda sudamericana del hardcore, por compa, el hardcore argentino. Esto es, ellos se van a estar presentando el 10 de noviembre en el Arena Recoleta, igual que a un rato, ¿ya? Pero igual, bueno, igual lo etiquetaron, así que teníamos que darlo. 10 de noviembre a contar de, no tengo idea el horario, ¿ya? En el Arena Recoleta, para que vayan juntando las burlacos, compas, la leyenda del sudamericano, del hardcore sudamericano, va a estar acá en el Arena Recoleta. ¡Dag! Diferentes actitudes juveniles. Domingo de Hardcore Punk en la 14 de la Fama. Tocata Pro Viajes de los Solidarios a Puerto Montt, a una jornada anticarcelaria. Se van a estar presentando Genitales, Los Solidarios, Rabia, Tragedia, Ni lo Uno Ni lo Otro, Nuestra Opción y Como Perro. Esto va a ser el día domingo 9 de julio, desde las 15 hasta las 22 horas. 14 de la Fama con Panamericana, el aporte de una luquita. Deja limpio y llévate tu basura, po, o bótala donde corresponde, ¿ya? perdón. También a propósito que tenemos este programa feminista, se va a estar realizando una jornada anarcofeminista el día 11 de julio de... ¿qué día? Martes. ¿Día martes? Sí. Día martes, 11 de julio, a contar de las 19 horas, en la cual se va a estar realizando una charla, Anarquistas y Emancipación Femenina a principios del siglo XX, y el lanzamiento de la revista, Revista Arpillera número 2. Ya esto va a ser en la Casa del Comunismo Libertario, ubicada en Nathaniel Cox, número 1910, Metro Franklin, compas. Ya para que puedan participar de lo que es esta jornada anarcofeminista. Y también por quinto año consecutivo las mujeres nos tomamos las calles para exigir la despenalización al ejercicio de decidir sobre nuestros propios cuerpos. Queremos abortar sin que se nos impongan condiciones patriarcales y misoginias. Por lo tanto, el aborto en tres causales nunca será suficiente, ya que limita nuestro poder de decisión y nuevamente otros deciden por nosotras. Tutelando nuestro cuerpo y dejándonos sin poder de decisión. Llamamos a organizaciones feministas a lo largo de todo Chile y también del extranjero a organizar sus propias marchas en los diferentes territorios y a enviarnos la información para ir sumándola a este evento. Este año invitamos a difundir la marcha bajo las consignas 5 años de marcha, seguimos abortando. Ya se están llamando justamente al tema de organizar estas marchas a favor del aborto, compas, ¿ya? También tenemos Nosotras Te Queremos. Ah, no, perdón, Nosotras Te Creemos. Esto va a ser una concentración y marcha en todo el territorio. Esto va a ser el día 6 de julio en la Plaza Italia desde las 19 horas. ¿A qué se refiere justamente esta coordinadora Ni Una Menos? Ya que hablábamos un ratito atrás de ellas. La coordinadora Ni Una Menos en Chile. Nosotras Te Creemos. Y es básicamente netamente a lo que es la polola de el vocalista de Los Tetas, ya que obviamente está acusándolo a él de maltrato y justamente de violencia, ¿ya? Así que eso, ¿ya? De hecho, ellas están organizando justamente esto, concentración y marcha en todo el territorio este día 6 de julio a contar de las 19 horas. Acá en Santiago es en Plaza Italia, ¿ya? Resistencia no es terrorismo, acto solidario más foro conversatorio. Esto va a ser en la Casa Bolívar, ya en el día domingo 9 de julio a contar de las 15 horas. La entrada es de 2 lucas ahí en el barrio Yungay. Ya, de hecho, organiza justamente el Yungay Consciente, que es una organización comunitaria, una organización ciudadana. Van a estar los artistas invitados como Evelyn Cornejo, Skaldic, qué tremenda banda Skaldic, Luanco también, Pineda Pride también, Macpaso también, Mami del Bronx. Y si no me equivoco, ellas son de acá de Peñarolén, no estoy seguro, pero han estado bien harto de acá en Peñarolén. Sí, parece que son de acá. Y anima el cine en base, ¿por quién otro? ¿Ya? Resistencia no es terrorismo, acto solidario más conversatorio. Organiza Yungay Consciente, compas. Y ahí se nos fueron todas las actividades, queridísimos compañeros, por dentro de lo que es este espacio. De hecho, ya nos habíamos pasado de lo que dura el programa. Estos últimos programas nos hemos pasado todo el rato. Perdónenme. Y nos vamos a despedir, queridísimos compas, con dos temitas, los últimos temas dedicados justamente a las mujeres, dedicados a lo que es el poder femenino. Denuncien, ya, no dejen que las abusen, ya sea física o psicológicamente. Primero que todo, me voy a tomar la libertad de poder dedicar este tema de Sinatel, llamado Mi Niña Golondrina. Se la voy a dedicar justamente a mis niñas, ya, que es Amanda y Millaray. Se la voy a dedicar con todo mi amor, con todo mi corazón a ellas. Y luego voy a dedicar un tema de Anarquía Tropical a mi compañera, ya, a la guachona. Se la voy a dedicar a ella con todo mi corazón también. Anarquía Tropical con compañera. Primero que todo, entonces, Sinatel, ya, con Mi Niña Golondrina. Y luego Anarquía Tropical con compañera. Hasta la próxima, queridos compas y compañeras. Quiero que a mi niña golondrina me la vuelva, se hunde volando en el cielo y no baja hasta mi estela. En el alero hace nido y mis manos no la peinan. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelva. Yo no quiero que a mi niña la vayan a ser princesa, con zapatitos de oro, como juega en las praderas. Y cuando llegue la noche, a mi lado no se acuesta.

los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.